Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años iba a visitar a una persona que se hallaba postrada en la cama desde mucho tiempo. Era alguien muy querida en la población. Nunca se quejaba, al contrario, buscaba hablar siempre de temas cordiales. Cuando le llevaban algún regalo, lo agradecía, pero decía sonriendo que no se molestaran porque no necesitaba nada. Tenía una visión muy sabia de la realidad. Hasta iban a consultarle sobre diferentes problemas y daba unas respuestas con gran certeza. Después de charlar con ella varias veces, me di cuenta que se trataba de alguien que era una verdadera seguidora de Jesús. Me dijo en una oportunidad: si Cristo sufrió más que yo, no amenazó, no se quejó, ni se bajó de la cruz, yo tampoco debo hacerlo. Y sé que nunca me abandona porque Dios me sostiene. Una de las metas de nuestra vida debe ser la de seguir a Jesús en todo, hasta en la manera de reaccionar ante el sufrimiento. No se quejaba, no odiaba, no se vengaba. Cuando le pegaron, no devolvió el golpe, simplemente preguntó por qué lo hacían. Poseía un modo de actuar admirable. De ninguna manera le gustaba el dolor, porque era muy sensible y sufría. Tal vez su dolor fue mucho más grande que el de todos los sufrientes juntos, pero él no se impresionaba y trataba de sobrellevarlo paso a paso. La esperanza cristiana nos hace mantener la mirada interior en Dios. Somos suyos, a Él pertenecemos, somos las ovejas de su rebaño. El pastor nos va moldeando según los sentimientos de su corazón. Mantener una postura religiosa es orar incesantemente con todo nuestro ser, con los labios, la mente, el corazón y también con el cuerpo. La oración corporal la realizamos cuando nos mantenemos sentados, de rodillas, parados, postrados, caminando con las manos juntas, con los brazos en alto, pero también lo hacemos cuando padecemos alguna molestia física. Ella puede transportarse a realizar una entrega total al Padre. De esa manera podremos imaginar que le estamos ofreciendo una miel sabrosa al paladar que hará más llevadero el sufrimiento. Cada vez que nos toque sufrir cualquier cosa, en lugar de rebelarnos y decir palabras que agraven la situación, mejor aceptemos serenos y digamos: Señor, creo que vos no me harás padecer más de lo que puedo. Te entrego esta molestia y me quedo en paz. Así, de esa manera, tendremos para ofrecer una fortuna de un valor infinito. Dentro del ser humano existe una potencialidad capaz de ayudarlo a realizar estos ejercicios para crecer integralmente como persona y como cristiano. No lo han llevado a cabo exclusivamente los mártires que figuran en el santoral católico, sino también muchas personas que viven como nosotros, una realidad corriente, y aprendieron a no resistir, sino a ser flexibles a lo que les molesta. Alguien me dijo un día que le ayudó a superar un accidente cerebrovascular mantener la postura del junco, que ante el viento no se resiste, sino que cede y se deja llevar por la corriente, adaptándose a lo que no puede cambiar. Así también pensó que eso no lo podía revertir, pero podía tomar una actitud interior, esta persona con el ACV, capaz de llevarla a no convertir su enfermedad en un enemigo, sino en una hermana. Me dijo también que se acordó de San Francisco de Asís, que llamaba a las cosas hermanos. Por eso decía, hermana enfermedad, hermana muerte, hermano sol, hermana luna. Cada uno de nosotros puede aprender a lo largo del camino. Mientras vamos peregrinando, siempre encontraremos personas, acontecimientos, sentimientos que nos hagan sufrir. Allí, en lo pequeño, podemos ejercitarnos en el arte de no convertir nada en enemigo. Ni siquiera debemos hacerlo con nosotros mismos, porque podemos convertir nuestra nariz, la manera de hablar, de actuar en nuestros enemigos. En cambio, cuando nos aceptamos, llegará la paz. Lo mismo cuando nos sorprenden inesperadas visitas de cualquier tipo, allí podremos decir con fe a Dios, amén, que se haga tu voluntad. Si vos lo permitiste, será para bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.